Gabón Berriozar, Gabón, una noche más, un lunes más. Bienvenidos al programa deportivo de Berriozar y Ratia. Bienvenidos a Aurrera Beti. Tras el descanso por esa semana de Pascua, volvemos cargados de contenidos deportivos, locales, para llevaros a vosotros, a través del 100.8 de FM, toda la información deportiva de nuestro pueblo. Estoy aquí, como todas las semanas, con dos buenos amigos, dos grandes compañeros de radio. Kini Molina, Gabón, buenas noches. Muy buenas noches. Semana de vacaciones merecida, yo creo que tenemos que decir, por todo este desastre que tenemos aquí montado. Aquí saludar al compañero Gorka, como tú bien decías, que está ahí como loco en la mesa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, pues vamos a dar paso al programa. Esperamos que termine la sintonía y comenzamos con otro programa nuevo de Aurrera Beti. Como bien decía Kini, todavía seguimos con cierta precariedad en esta mesa de mezclas que maneja Gorka. Por lo tanto, si en algún momento hay algún pequeño fallo, pues pedimos disculpas de antemano. Espero que comprendáis estas dificultades técnicas que estamos teniendo en Berriozar y Ratia. Y como bien decía Kini, comenzamos un nuevo programa. Ha sido un fin de semana en el cual no todas las escuelas deportivas han tenido actividad, había cierto descanso, sobre todo en categorías inferiores, pero bueno, daremos buena cuenta de lo que ha sido este pasado fin de semana deportivo. Y a continuación, nuestro compañero... No sé si me escucha. No se oye. A continuación... Pero lo graba. A continuación vamos a hacer el pequeño resumen del programa de hoy. Como siempre nos lo hará nuestro compañero Yera Izcorbe, que es el que está más metido en estas salsas. Nos hará una descripción rápida del programa, por lo tanto vamos a empezar con esa descripción rápida, luego pasaremos directamente a las efemérides, que no sé si tenemos algo preparado también, y comenzamos el programa, por lo tanto que sea la voz de Aurrera Beti quien nos diga cómo va a ser el programa de hoy. Programa número 56 desde que comenzamos esta andadura hace ya más de año y medio. Y la verdad es que ya estamos avanzando, ya tenemos la temporada bastante avanzada. Decíamos antes de Semana Santa que muchos juegos deportivos de Navarra en muchas modalidades estaban disputando fases finales, especialmente las que no son de temporada completa. Hablábamos de fases finales de taekwondo, de judo, de rikirolak, también algunas finales de pelota en la modalidad por parejas. Y prácticamente ya nos quedan dos meses de actividad deportiva antes de las vacaciones de verano, esos meses de abril y mayo, donde está todo por decidir. Y la verdad es que tenemos muchos equipos con muchas cosas en juego. Comenzaremos el programa de hoy, como no, con los resultados, las efemérides en primer lugar. Hoy hablando, no sé si es un deporte, si está considerado como deporte, pero bueno... vamos a hablar de una modalidad deportiva no muy conocida. Comentaremos también los resultados del pasado fin de semana. Como decía, Bastantes de las escuelas deportivas no han tenido actividad, pero bueno, los adultos sí que han estado en competición. Tendremos la sección semanal. Hablábamos de que queda poco por decidir ya en estos dos últimos meses y Osasuna también entra en la recta final. Yo creo que es hora de hacer una valoración de lo que han sido estos 6-7 meses de competición anteriores y sobre todo de cómo se presume el futuro de aquí en adelante, debido a que con la derrota del pasado fin de semana las cosas se han apretado un poco más si cabe en esa cola de la clasificación de la Liga BBVA. Tendremos también, todo como de costumbre, la canción semanal, la canción deportiva de la semana, que muchas veces suele ser la que suprimimos si vamos a apuros de tiempo, pero bueno, esta semana yo creo que intentaremos meterla. Tendremos la canción reivindicativa que nos trae Kini todas las semanas y con los avances del próximo fin de semana concluiremos este programa. Deciros que, como todos ya sabréis, podéis escucharnos en el 100.8 de la FM, en eguzquiplaza.net, todos los lunes de 9 y media a 11 en directo, y podéis escuchar el programa en diferido en Berriozar y Ratia los martes de 6 y media en adelante de la mañana o de 6 de la tarde también en adelante. Comentaros para concluir que el programa se puede escuchar y descargar en el blog eguzquiplaza.net y que os podéis poner en contacto con nosotros a lo largo de toda la semana en cualquier momento en nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com o en estos 90 minutos de programa deportivo en el teléfono de la radio 948-06-5599. Para todos ustedes, comienza Aurrera Beti. Y como siempre, cada vez que suena esta melodía, esta fascinante canción, pasamos a las efemérides, perdón. Para el día de hoy, como comentaba ayer, ha dejado un poco de aura o de misterio en el aire. No sabíamos si tratarlo como deporte, no sabemos. Lo que sí que vamos a saber es que hablamos de obstáculos. Por lo menos, algunos hay que saltar. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Oyer? Vamos a hablar de probablemente la más famosa carrera ecuestre del mundo. Vamos a hablar del Gran Nacional. Comentábamos que no sabemos si era deporte, no era deporte. Bueno, la hípica tiene varias modalidades olímpicas, al menos dos modalidades, la de doma clásica, la de obstáculos y la de campo a través. Esas tres son las modalidades olímpicas que se disputan dentro de lo que son las Olimpiadas en la modalidad de hípica. Nosotros hablamos de una carrera, de la carrera más famosa probablemente que se dispute en todo el mundo, la carrera ecuestre, también la que tiene más solera y un acontecimiento deportivo en sí mismo. Deciros que es la carrera que más económicamente más dinero mueve y también en presencia de gente ilustre, es una carrera muy famosa, conocida entre muchas otras cosas por las pamelas que suelen llevar las asistentes al evento. Decir que la carrera comenzó en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX. La primera carrera de obstáculos se celebró en 1803, donde unos jóvenes se disputaron una especie de duelo con sus caballos, pero bueno, fue en 1839, en la localidad de Aintree, cerca de Liverpool, donde se celebró la primera carrera oficial de saltos de caballo, de competición ecuestre. Decir que en aquella época fue una tradición muy ligada a la caza, en la cual los jinetes, deseando demostrar su arte como cazador o saltador mejor, realizaban competiciones entre ellos para ver cuál eran el más veloz a lomos de su caballo. De ahí en adelante, poco a poco, como decía, se fueron organizando carreras y fue en 1939 cuando se dio paso a la primera carrera oficial. En ella participaron 17 competidores que galoparon a lo largo de 6 kilómetros de campos de cultivo, que incluían pues, pequeños terraplenes, algún vallado entre rediles de ovejas y tres grandes obstáculos, un muro y dos arroyos. Poco a poco la carrera fue tomando forma, el Grand National fue tomando forma y desde que ya se instauró como carrera oficial, los caballos tienen que correr una distancia de 7 kilómetros esquivando 30 enormes obstáculos. Son muy conocidas las carreras, o bueno, por lo menos las imágenes del caballo saltando un obstáculo y quedándose el jinete en mitad del obstáculo. Es también muy conocido, el más conocido igual de los obstáculos, es una especie de piscina que tienen, donde los caballos, tras saltar un alto seto de casi 1,80 m de altura, caen sobre una piscina. Decir que tienen que realizar al total dos vueltas a un circuito de 3 kilómetros y medio con 16 y 14 obstáculos respectivamente. Es una carrera muy dura donde puede haber hasta 40 caballos en competición y todavía lo hace más duro y más difícil si tenemos en cuenta que en la mayoría de las ocasiones no todos los competidores acaban, siempre hay bastantes caídas y por lo tanto, aparte de los caballos que están en competición, siempre se suele cruzar algún caballo desbocado que no tiene jinete. Como a modo de curiosidad ya, os comentamos que el año pasado el campeón fue Neptune College y este año Aurora Encore. Decir que tradicionalmente los caballos ingleses han sido los que han tenido más éxito en esta carrera inglesa, pero en los últimos años han sido muchos caballos de los Emiratos Árabes Unidos, donde se mueve actualmente gran parte del mundo de la hípica, los que han logrado grandes resultados, donde se mueve el dinero, también me hace Kini aquí con la mano, donde los que han logrado grandes resultados en esta carrera hípica. Para concluir, y como decíamos en la introducción, el Grand National es famoso no solo por los caballos que corren, no solo por la espectacularidad de la carrera, sino también por la espectacularidad del público de las gradas. Toda la jet set inglesa se reúne en esta carrera y es realmente espectacular los trajes y especialmente las pamelas que visten las chicas o las mujeres que van a ver este espectáculo. ¿Por qué os traemos hoy esta efeméride? Porque antes de ayer, el pasado sábado, como todo primer sábado de abril, se disputó el Grand National, la mayor carrera de caballos de todo el mundo. Para la semana que viene tendremos otra efeméride, en esta ocasión no tan alegre, debido a que hablaremos de un accidente ligado al mundo del deporte. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y como siempre con esta canción tan rockera, tan, tan animada, tan que nos pone, nos hace saltar de la silla, vamos a pasar a continuación ya directamente a dar los resultados deportivos que han acontecido el fin de semana. Vamos a hablar, como siempre, de fútbol. Empezaremos por el preferente. Comentamos antes el resultado de Osasuna, si te parece bien, a pesar de que luego hablaremos largo y tendido y más tranquilamente en lo que es el Choco Rojillo, pero Osasuna no tuvo su mejor tarde y cosechó una dolorosa derrota, ya que fue aquí en casa, en el Sadar, por un 0-2 ante el Español. Partido, la verdad, desastroso, porque parece que salieron confiados, perdieron un 0-2, y lo más triste de todos, que ya son 7 partidos que no se ganan en casa, que esto ya pone el punto de exclamación, porque creo que son 8 el récord que tiene Osasuna sin ganar en casa y es preocupante. Pero bueno, ya hablaremos de esto, como bien tú decías. Vamos a pasar directamente al fútbol, que como decíamos, al preferente. En este caso, San Cristóbal se disputaba los puntos contra el Beti Onak, se desplazaba al campo del Beti Onak. Perdía por un 1-0, la verdad que fue por la mínima. Partido hasta el minuto 70 muy peleado, tanto por las ocasiones de San Cristóbal como del Beti Onak. Los porteros también trabajaron bastante. Al final, partido muy igualado, como siempre, el que primero que mete gana son partidos que desmoralizan. El 1-0 llegó en el minuto 70, San Cristóbal ya no pudo hacer nada más. Un resultado que gana, que merece esos 3 puntos, por así decirlo, el Beti Onak, que es el equipo más fuerte que hay en la clasificación. Actualmente tiene 51 puntos. Tenemos que decir que también ganaron el segundo y el tercero en clasificación, ganaron el Abarce, ganó el Ardoy. El cuarto, el Artajonés, perdió y Gares y San Cristóbal baja a la sexta posición. Se descuelga mucho de lo que es los puestos de ascenso directo. La fase que tendría que jugar para ese segundo puesto se queda un poco descolgada, 7 puntos, 6, bueno, depende, 42, 40. En definitiva, 51 puntos para el Beti Onak, 47 para el Avance, 42 para el Ardoy, 40 para Artajonés, 40 para Garés, 40 San Cristóbal, 39 Batán, muy apretados 4 equipos ahí arriba, como siempre. Sí, tenemos también con 38 a Multilvera B y Beriain, que parece que siendo octavo y noveno están un poquito más descolgados, pero están a tan solo 2 puntos del cuarto, que sería el último puesto que daría clasificación o que daría pie a lo que es la liguilla de ascenso a tercera división. Y por lo tanto tenemos a prácticamente 7 equipos en tan solo 4 puntos. Eso significa una derrota de un equipo, una victoria del otro. Aparte quedan muchos enfrentamientos directos entre ellos, que van a condicionar mucho lo que es este resultado final de lo que va a ser la liga. El problema para San Cristóbal, que cada día quedan menos jornadas, cada vez quedan menos jornadas, tan solo 4, si no me equivoco, para concluir la liga, y por lo tanto le va a costar y mucho. Pero bueno, hay que seguir intentándolo, no se puede fallar, los de arriba no están fallando. El Beti Onak hizo valer su buen hacer este pasado fin de semana ante San Cristóbal y prácticamente con 4 puntos de ventaja a falta de 4 partidos por jugar, pues bueno, pues tiene un bonito colchón, un cómodo colchón para llevarse ese primer puesto y la fase de ascenso. Y el Avance con 47 también parece que con 5 puntos de ventaja sobre el tercero también tiene margen para jugar esa fase de ascenso. Y los otros 2 puestos, pues muy muy reñidos, como decíamos, entre 7 equipos. Pasamos volando a hablar ya del Berriozar Club de Fútbol. Como siempre hablábamos del fútbol masculino, empezamos siempre por el fútbol masculino. Pasaremos a hablar directamente del juvenil, ya que el Primera Regional debería haber jugado contra el Sasua, pero se aplazó el partido, por lo tanto hablamos segunda juvenil, juega contra el Betis Coscor. Lo hizo el día 6 a las 4 de la tarde aquí en Berriozar, victoria por un 5-4. Sí, un partido muy muy igualado, un partido muy duro, que al final se llevó el equipo local, el equipo Berriozar-Tarra, un 5-4, un partido de idas y venidas, pero bueno, un partido bronco en ciertas fases del encuentro, que al final, como bien decíamos, el equipo local logró llevarse la victoria. Pasamos a continuación al cadete B, debido a que al cadete A disputaba jornada de descanso. Si no me equivoco, le quedaban dos jornadas para concluir la fase regular, vamos a decir. Está automáticamente o matemáticamente clasificado para la fase de ascenso y por lo tanto, pues nada más que desearles mucha suerte, que vayan entrenando bien y que vayan cogiendo fuerzas para esos partidos decisivos a los chicos de Josep y Felipe. Bueno, el cadete B jugado contra el San Fermín, lo hizo el día 6 a las 12 y media de la mañana. Se desplazaron hasta el campo de la UPNA y allá, bueno, sufrieron una derrota de 4-1. Por lo tanto, pasamos a hablar del infantil A. Jugaba contra el Ezcairu, se desplazó hasta el Ezcairu y dejaron unas tablas. El infantil B tuvo jornada de descanso, por lo tanto hablaremos ya del segunda juvenil, que jugaba contra el Rochapea, lo hizo en las instalaciones municipales de Berriozar el día 27, era partido aplazado, con victoria de los locales por un 2-1. Sí, comentábamos la victoria ajustada en este partido del pasado fin de semana, también victoria ajustada el partido que tenían pendiente entre el juvenil y Rochapea, y parece que en los últimos partidos el juvenil está cogiendo un poquito de aire, dos victorias seguidas. Bueno, el equipo estaba en formación, pero parece que lo está haciendo bastante bien en este final de temporada. Pasamos a continuación a hablar del fútbol femenino. Comenzamos con una buena noticia, con la victoria, hacía tiempo que no se daba, la victoria del regional femenino ante el Don Esteve. Partido disputado el sábado a partir de las 6:30 de la tarde aquí en Berriozar con un resultado de 2-0. La verdad es que el Don Esteve era uno de los equipos de los que se suele decir que había que ganar, los de su liga, como bien suelen decir los futboleros, y el Berriozar no perdió la oportunidad y así lo hizo. Comentar que el resto de equipos de fútbol femenino, tanto el fútbol 8 femenino como el fútbol Boscos femenino, disfrutaron de una jornada de descanso debido a que el fútbol 8 femenino tuvo que aplazar su partido por la nevada que sufrimos aquí en Berriozar el pasado sábado por la mañana. Decir también que, como comentábamos en la introducción, muchas de las escuelas deportivas han tenido jornada de descanso, las categorías inferiores han tenido jornada de descanso y así ha sucedido también tanto en las categorías inferiores de futbito como en el fútbol 8 de campo. Y como solemos hacer habitualmente, vamos a cambiar de club, pasamos del Berriozar Club de Fútbol al Mendialdea Quirol Elkartea, más concretamente a la sección de baloncesto del Mendialdea Quirol Elkartea, y aquí, como bien decíamos en el fútbol, tres cuartos de lo mismo, entre partidos aplazados, descansos por este parón de Semana Santa y demás, pues prácticamente nos quedamos con dos resultados, el junior masculino y el senior masculino. Pues sí, de las categorías más altas del básquet vamos a hablar. El senior masculino jugaba contra el CB Valle de Arangur, de West, perdón, lo hizo el sábado 6 a las 8 de la tarde, se desplazó hasta el Polideportivo Valle de West en Olaz y bueno, trajeron una derrota de 59-50 para el equipo contrario. Como decía, Berriozar caía por 9 puntos, un margen que bueno, no se nos hace muy abultado porque los últimos partidos yo creo que solían caer por más puntos, solíamos tener aquí resultados bastante más amplios y bueno, pues felicitar a la gente que se esfuerza en jugar, en mantener estas categorías. Y que bueno, el año pasado eran todo victorias, este año pues son derrotas, que no se desanimen. Pasamos a hablar del junior masculino. Sí, la verdad es que una pena lo del senior masculino. Comentábamos a principio de temporada, me imagino que te acordarás, Kini, que habían sufrido tres bajas importantes, sobre todo de gente grande del equipo, y la verdad es que lo están notando, y a pesar de que están sufriendo, yo creo que no van a tener excesivos problemas para mantener la categoría. Sí que van a sufrir en estos últimos partidos de liga, pero bueno, parece que van a ser capaces de mantener esta categoría de primera autonómica. Como bien decías, pasamos al junior masculino. El junior masculino se midió al Arraona B, al colíder de esta categoría, el pasado sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo de Riozar, cosechando una derrota por 41-57. Decíamos colíder, lo hemos comentado en varias ocasiones, la situación de este junior masculino. Están Lagunak y Larraona por encima de todos, en primer lugar. Luego está Berriozar en una tierra de nadie, se puede decir. Y luego están el resto de los seis equipos que cierran el grupo. Berriozar ha ganado con bastante facilidad, o al menos con solvencia, la mayoría de los partidos contra el resto de los equipos, y ha perdido también bastante claramente tanto contra la Raona como contra Lagunak. Por lo tanto, hay que seguir entrenando y a ver si pueden poco a poco arrimarse a estos equipos de mayor nivel. A continuación vamos a pasar a hablar del campeonato de pala. Si tengo, vale. Vamos a pasar, como bien decía, al campeonato de pala. Hoy nos trae toda la información. Oyer, por favor, cuéntanos, ponnos al día. Pues sí, porque el pasado sábado por la mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, se disputaron en el frontón municipal de Berriozar las finales del campeonato de pala organizado por La Varga. Comentar que fueron unas finales con un gran nivel, tanto en segunda categoría como en primera categoría. Comenzamos un poco al repaso a lo que ha sido todo este campeonato, como todos los años, organizado por La Varga. Dos categorías diferentes, en total, si no me equivoco, 22 parejas en liza. En segunda categoría, dos grupos de 5 parejas disputaron lo que era la fase de grupos. Se clasificaban 4 de cada grupo, posteriormente cuartos de final, semifinales y final. El pasado día 2 y 3 de abril se disputaron las semifinales y el pasado sábado día 6 se disputó la final. En semifinales de segunda, por una parte la pareja Berriozartarra, formada por Pablo y Maritorena, cedieron en la primera semifinal contra la postre vencedores Berasain Tirapu. Y en la segunda semifinal, la pareja formada por Zabalza se llevó la victoria ante Iñaki y Óscar, otros viejos conocidos de la afición berriozartarra. Por lo tanto, en la final, 4 jugadores de Burlada. Bueno, uno de ellos me parece que no vive en Burlada, pero 4 jugadores de Burlada. Desde el comienzo fue un partido vibrante, espectacular, con una grandísima pegada del zaguero Igor Tirapu, que fue sin duda el mejor jugador de segunda categoría. Chiqui, el contrario, Chiqui Zabalza, le intentó aguantar, y de hecho le aguantó gran parte del partido, pero a partir del tanto 20 llevaba una gran paliza, y la pareja formada por Berasain Tirapu no tuvieron excesivos problemas al final para llevarse la victoria en esta segunda categoría. En primera categoría, las grandes sorpresas vinieron en las semifinales. Los hermanos Paris, que jugaban separados, cada uno con una pareja diferente, eran favoritos, al menos uno de ellos era favorito para entrar en la final, junto con Tellechea. Y en la otra semifinal, el favorito era el archiconocido Meríndano, lo tuvimos aquí el año pasado en nuestros micrófonos, campeón de Navarra en multitud de ocasiones. Pero al final, ni los unos ni los otros. Paris Tellechea cayeron contra los hermanos Andueza y Meríndano cayó contra el otro hermano Paris. La final muy dura, muy larga, con grandes peloteos, con grandes tantos en los cuadros delanteros, en los cuadros alegres. Y concluyó el partido con la victoria de Paris. La verdad es que bonito partido y sobre todo bonito ambiente en esta final del campeonato de pala de La Varga. Los organizadores nos comentaban que había sido un campeonato muy bonito, quizá más corto que en otras ocasiones, pero más vibrante, y la verdad es que todos muy contentos, un gran ambiente el día de la final, más que en anteriores finales, y por lo tanto, pues con mucho ánimo para seguir organizando un año más este torneo de la Varga. Y ya que he cogido el micrófono, yo creo que ya es hora de que le dé paso a Kini tras este largo speech. Vamos a hablar de lo que a él le apasiona, lo que a él le gusta. Vamos a hablar de montaña, como siempre, para acabar los resultados. Siempre solemos tener alguna pincelada de montaña, ya sea de la sección de montaña y escalada del BKE o, como en esta ocasión, de los amigos de la montaña. Un saludo desde aquí a nuestro grandísimo colaborador y amigo Javier Andueza, que cada vez que realizan o van a realizar una salida nos manda toda la información y estamos siempre muy agradecidos, y ahora la compartimos con vosotros. Pues sí, vamos a hablar de los amigos de la montaña. Como bien decías, tenían prevista una salida el pasado domingo 7 de abril, desde el Collado Urquiaga hasta la cima del Monte Adi, de 1.459 metros. Nos comentan que, bueno, después de la nevada el sábado, pues no sabían cómo iban a estar las carreteras. Se juntaron el domingo 12 personas a las 9 de la mañana en la Plaza de Busqui, por lo tanto partieron hacia allá. Nos comentan pues que para poder aparcar el coche en el aparcamiento que hay, tuvieron que tirar de pala para hacerse hueco de la nieve que había. Y bueno, nos comentan eso, que iniciaron la marcha por una pista donde había unos 15 centímetros de nieve, pero que habían tenido suerte porque, gracias a que habían madrugado más otros montañeros, tenían la huella abierta, y eso la verdad es que te quita mucho. El andar sobre huella abierta te evita cansarte mucho. Nos comentaban que, bueno, el bosque estaba precioso, que llegaban a zonas donde cubría unos 40 centímetros, que subieron una fuerte pala hasta llegar a la cima, donde todo el mundo sabrá hay una alambrada a la derecha para llegar al Adi, y bueno, pues que había unas heladas, niveladas, que formaban figuras muy, muy bonitas. En la cima, por desgracia, mucho viento, como siempre, mucho frío, por lo tanto bajaron rápidamente. No pudieron disfrutar las vistas porque había nieblas, lo justo hicieron una foto de grupo y se desplazaron otra vez hacia el coche para poder almorzar. Sin más, esto fue la excursión de este grupo de montañeros, de los amigos de la montaña. Les agradecemos, como siempre, que manden sus crónicas, y si no hay nada más, vamos a dar por concluida lo que es la sección de los resultados deportivos y volvemos con la próxima sección. Bueno, como todos sabréis, esta canción es la canción reivindicativa. Todas las semanas metemos una cuñita, unos pequeños minutos de protesta de lo que ha sido o de lo que está siendo este gran circo que nos han montado alrededor nuestra. Y la verdad es que yo creo que es hora de que protestemos todos. Además, y a pesar de que este es un programa deportivo, yo creo que la reivindicación nunca está de más, y por lo tanto vamos a dar paso a Kini a que nos comente qué es lo que nos trae esta semana. Hemos tenido sobres, hemos tenido centros comerciales en vez de asilos, hemos tenido, si no me equivoco, hoteles en vez de escuelas de cocina, si no me equivoco, que era el último caso. ¿Qué nos traes esta semana, Kini? Bueno, pues para esta semana vamos a dejar a nuestro compañero amigo gaditano en paz, lo vamos a dejar descansar y nos vamos a centrar aquí en Pamplona. Como todos sabéis, cada vez que suena esta canción, siempre intentamos dar a conocer las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. Espero que me dé tiempo a hacerlo dentro de la canción, y si no, que Gorka vuelva a poner otra vez la canción en bucle. Para esta ocasión vamos a hablar sobre las manifestaciones de este fin de semana, en la que el pueblo navarro, harto de este gobierno prepotente, salió a la calle para decirle a Barcina que se vaya y dimita. Como ya no saben cómo decírselo, para esta convocatoria el lema fue en inglés: Barcina, go home. Parece ser que el pueblo navarro está bastante quemado con una deuda de unos que tenemos de unos 3.000 millones gracias a la gestión de gobiernos de UPN, que ahora tenemos que pagar todos los navarros con recortes en sanidad, en educación, en deporte, en cultura, colaboración con ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente ha incendiado a esta tierra de diversidad ha sido saber que Sanz, Barcina, Miranda crearon una comisión opaca en Caja Navarra para cobrar unas dietas, es decir, sacarse un sobresueldo. Vamos a dar unos datos, son todos publicados en periódicos, o sea, aquí no se inventa nada. Sanz cobró 89.739 euros por 16 reuniones de la comisión permanente, la famosa comisión permanente, y 20 reuniones de comisión de fundadores. Barcina cobró 68.553 euros por 16 de la permanente y 20 de fundadores. Miranda cobró 61.812 euros por 16 de la permanente y 20 de fundadores. Y el último en incorporarse a este saqueo fue Maya, con el cobro de 12.019 euros por 4 reuniones de la permanente y 3 de fundadores. Y esto aquí no termina, ya que Miguel Sanz había garantizado la permanencia en este órgano opaco de Caja Navarra hasta los 75 años. Tras el escándalo de las dietas, pues claro, Yolanda Barcina suprimió este órgano para dejar de cobrar las dietas, pero automáticamente se subió el sueldo por un complemento de responsabilidad para volver a tener esos ingresos extras que había perdido. Quizás lo más gracioso de todo esto es que, bueno, Barcina pretende que los navarros crean en su palabra cuando ella misma no la cumple. Vamos a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en 2010 dijo: todo imputado debe ser dado de baja en UPN y cesado de su cargo. En 2011 volví a decir: en UPN es incompatible estar imputado y formar parte de las listas. Actualmente la presidenta de Navarra se libra de estar imputada por su condición de aforada, aunque tarde o temprano va a tener que pasar por delante de un juez. A Barcina se le olvida que en un trust todo lo que ha dicho con anterioridad y se agarra al sillón de la presidencia como un clavo ardiendo. Para terminar, y por desgracia, tenemos que decir que de los 7 presidentes que ha tenido Navarra, 5 de ellos han pasado o pasarán por la justicia para dar explicaciones. Solo 2 se han librado, José Manuel Arza y Juan Cruz Allí. Queremos decir que la cifra total de estos 4 políticos que han estado cobrando asciende prácticamente a los 230.000 euros, que con 250.000 euros al año aquí se mantenía el transporte escolar. Es curioso que para algunas cosas no cedan y para otras, vamos, se las echen al puchero. Sin más, como siempre, decir que aquí lo que más nos jode es que no dimite ni Dios. Esta sí, esta es la canción que buscábamos. Hemos pasado de Barón Rojo a Europe, hemos vuelto a Barón Rojo, pero buscábamos esta canción de Barricada, esta canción titulada Por la Libertad. La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa.

Y la verdad es que el pasado fin de semana realizó un partido esperpéntico, vamos a decir, un partido horroroso, especialmente por el marcador, ese 0-2. Y como nos comentaba Kini en la previa, ya son 7 jornadas seguidas sin ganar en el antiguo Sadar. Por lo tanto, empieza a ser preocupante y hay que empezar a darle un poco de seriedad, ya que tan solo quedan 8 jornadas y hay que tomarse las cosas muy, muy, muy en serio. Comentábamos 0-2 el resultado de Osasuna, lo cual vamos a repasar a continuación un poco la clasificación. Lo deja en el puesto número 15 con un total de 31 puntos. Kini comentaba a micrófono cerrado, 8 jornadas, 24 puntos. La salvación se hablaba que la salvación matemática debe estar en los 42, 43 puntos, pero viendo cómo van el resto de los equipos, parece ser que la salvación se podría conseguir con unos 39 puntos, 40 puntos, puede que sea suficiente para lograr la salvación. En estos momentos, Osasuna 31, tendría que lograr 9 puntos, 3 partidos, 3 victorias para llegar a esta salvación. Kini, gran amigo de las estadísticas, nos va a comentar un poco cómo está la clasificación en estos momentos y luego veremos qué es lo que tiene por delante Osasuna. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito, como siempre nos olvidamos de la parte alta de la tabla, nosotros vamos a ceñir a lo nuestro, a lo que se suele decir que es nuestra liga. Hablamos en el puesto número 20, se encuentra el Mallorca con 24 puntos. Tenemos que decir que ha ganado 6 partidos, ha empatado otros 6 y ha perdido 18. Por otro lado, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos. Tengo la estadística aquí y no me dan las gafas. El Celta, también con 24 puntos, tiene la misma estadística que el Mallorca, 30 partidos jugados, 6 ganados, 6 empatados, 18 perdidos. Están bastante condenados. Con 26 puntos en la posición decimoctava está el Deportivo, que tiene 6 partidos ganados, 8 empatados, de ahí la diferencia de esos 2 puntitos, y 16 perdidos. Encontraríamos al Zaragoza que ya con 27 puntos, a un puntito del descenso, por lo tanto estarán mirando más hacia atrás que hacia adelante. El Zaragoza 27 puntos, con 7 partidos ganados, 6 perdidos. Automáticamente el Granada con 28 puntos, por lo menos ya veis qué apretado está esto, 26, 27, 28 puntos, cualquiera puede entrar. El que mejor se lo ocurre, se lo trabaje, podrá salir de ese bache, el que se despiste cae, y hablamos también de Osasuna, que está 31, o sea, decimoquinto, que generalmente suele ser su posición, decimoquinta, decimotercera, por ahí suele andar, con 31 puntos, 8 partidos ganados, solamente 7 perdidos, 15, o sea, 7 empatados y 15 perdidos. Por lo tanto, es lo que tú hablabas ayer, que quedan 8 partidos, suponiendo que el mejor de las circunstancias, con 40 puntos se salva un equipo, son 9 de diferencia, lo que tiene que conseguir Osasuna, son 3 partidos que hay que lograr como sea, pero bueno, para ir a asegurar habría que conseguir 4. 4 partidos que, como bien hablábamos, tenemos un calendario bastante, bastante peleón, ya que de esos 8 partidos hay 4 que son bastante duros de roer. Vamos a comentar cuáles son los partidos, si te parece. El próximo 12 de abril es Málaga-Osasuna. El próximo 21 de abril, Osasuna-Real Sociedad. Este sería un hueso bastante duro. El Málaga también, tenemos que decir. El encuentro del día 28 de abril sería el Rayo Vallecano-Osasuna. El 5 de mayo, el Valencia-Osasuna. El 12 de mayo, Osasuna-Getafe. El 19 de mayo, Granada-Osasuna, partido rival directo. Este habría que conseguir sí o sí, ya que, como siempre hablamos, la diferencia no son 3 puntos, son 6. Para el 29 de mayo tendríamos Osasuna-Sevilla, partido difícil. Y para cerrar la temporada, partido dificilísimo, a no ser que salgan los jugadores del Real Madrid con el pay-pay ya pensando en las vacaciones, conseguir 3 puntos en el campo del Madrid, dificilísimo. Por lo tanto, ocho jornadas con partidos muy difíciles. Se lo va a tener que currar mucho Osasuna, va a tener que dar ese grito que están promocionando, ese Eman Gogor, ese grito de ánimo, porque lo tiene francamente mal. Hay otros equipos que quizá lo tengan peor, pero Osasuna no tiene que contar con que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer por sí mismo, sin mirar atrás, sin mirar lo que hagan otros equipos, quién pueda ganar, quién pueda perder. De aquí en adelante, Osasuna tiene que mirar al horizonte y olvidarse lo que tiene atrás y a muerte. Pues sí, la verdad es que tiene un calendario bastante complicado. La verdad es que no se enfrenta, exceptuando al Granada, no se enfrenta a ningún otro rival directo, cosa que, por ejemplo, ya la jornada que viene, este próximo sábado, habrá un enfrentamiento entre el Mallorca y el Celta de Vigo, que son último y penúltimo clasificados, y prácticamente el que pierda, no matemáticamente, pero sí prácticamente se irá a segunda división. Y en caso de empate, pues es probable que si los equipos que están justo por encima, como Deportivo o Real Zaragoza, pues se condenen los dos en caso de empate. Decir también que a la jornada siguiente, por fijarnos en el Celta, que era del que estábamos hablando, se tiene que medir al Zaragoza, que lo tiene tan solo a 3 puntos. Por lo tanto, hay muchos partidos directos entre los rivales en los cuales Osasuna, sacando una victoria en sus partidos, en sus difíciles partidos, pues podría coger bastante aire y podría asegurarse esa permanencia. No vamos a decir que lo tiene mal, puesto que no está en puestos de descenso, tiene bastantes puntos de ventaja, tiene 4 o 5 puntos de ventaja sobre el descenso, como decíamos al principio de temporada, más vale estar a 5 del descenso que 5 metido en el agujero, pero la verdad es que va a estar complicado lo que tenga que hacer de aquí en adelante. 6 equipos son los que están ahí en esa lucha: Osasuna, Granada, Zaragoza, Deportivo, Celta y Mallorca. Un poquito por encima, el Valladolid y el Athletic, con 35 puntos cada uno. El Athletic con un partido menos, pero en la primera parte pierde 1-0, por lo tanto parece ser que se va a quedar con esos 35 si el partido concluyera así. Estos dos equipos, tanto Athletic como Valladolid, tienen 9 puntos de ventaja sobre el descenso. Yo veo complicado que lleguen a bajar ninguno de los dos, debido a que con una victoria se pondría con 38 y prácticamente una victoria, un empate, dos victorias ya matemáticamente estarían salvados. Por lo tanto, entre Osasuna, Granada, Zaragoza, Deportivo, Celta y Mallorca se van a jugar esas 3 plazas de descenso. Personalmente, Celta y Mallorca yo creo que lo tienen, personalmente y estadísticamente, porque son los dos últimos clasificados, lo tienen bastante complicado. El Deportivo, que actualmente está en puestos de descenso, lo veo en una muy buena dinámica. La verdad es que la afición se ha volcado con el equipo. El otro día iban perdiendo 2-1 y ahí siguieron apretando y al final lograron llevarse la victoria. Desde el partido que les enfrentó contra el Celta, que lograron la victoria, la verdad es que están en una dinámica muy positiva, y si logran mantener esa dinámica, ese ánimo, yo creo que son capaces de salir de ese descenso. El problema es que si sale el Deportivo, algún otro tiene que caer. Granada, Zaragoza, Osasuna. Yo creo que Osasuna se va a salvar, que el Deportivo se va a salvar y que los 3 equipos que van a descender son, mi apuesta personal, Mallorca, Celta y Zaragoza. Bueno, pues tras esta porra que nos hace Oyer, yo quería recordarle a Oyer que, bueno, Osasuna, siempre lo digo yo, es un equipo a contrapronóstico. Cuando todo el mundo piensa que va a perder, gana. Cuando todo el mundo piensa que va a ganar, pierde. Es lo que ha ocurrido en esta ocasión, sea porque se han relajado, pensaban que era una victoria fácil, por cualquier motivo. Yo solamente quiero dar a puntillar o hacer notar que, bueno, Osasuna tiene 5 equipos por debajo de él Esta jornada han perdido 4 de ellos porque había un partido directo entre rivales y Osasuna tenía que haber aprovechado para puntuar. O sea, es que han perdido todos los equipos que están debajo tuya y no puntúas. Eso es lo que no tiene que hacer Osasuna. Tiene que aprovecharlas. Tiene que, por eso digo que no hay que mirar lo que hay debajo, pero joder, hay que aprovechar esas oportunidades. No te puedes relajar. El siguiente partido, yo creo que la siguiente jornada, yo creo que es importantísima. También hay partidos muy importantes. Por ejemplo, tenemos el Zaragoza contra el Mallorca. Es un partido que, bueno, yo no quiero decirle nada a los maños, pero seguramente la quiniela está a favor del Mallorca. Tienen a un Vigo el Levante. O sea, el Levante tienes todas las de ganar, en teoría. Tienes un Deportivo La Coruña, bueno, Real Betis. Bueno, pues puede estar ahí la cosa. Tienes el Granada, un Español, un partido también interesante. Prácticamente las estadísticas, las quinielas te están dando que tus equipos rivales van a perder, por así decirlo. Hay que aprovechar esos puntos. Osasuna, bueno, el Rayo Vallecano lo tiene bastante pillado. Pero tenemos que decir que, claro, me he equivocado. Sí, no, había estado mirando antes, perdón. Las siguientes jornadas, eso era el Mallorca-Celta de Vigo, partido importante. Zaragoza-Barcelona, una victoria para el Barcelona, esperemos que no rompa estadísticas. Deportivo La Coruña Levante, lo mismo. Tenemos el Granada contra el Atlético de Madrid, o sea, el Atlético de Madrid está muy bien. Tenemos el Valencia Español, o sea, hay unos partidos que hay que aprovecharlos, que tienes que dar tu sacar el 100% de ese rojillo que van todos los jugadores dentro y aprovechar esas oportunidades. No puedes hacer como este fin de semana, que pierden todos tus rivales abajo y tú también. Eso nunca. Y Osasuna, como bien decías, tiene que aprovechar, a pesar de que tiene una jornada bastante dura. El próximo fin de semana, el domingo a las 10 de la noche, en horario de Canal Plus, se medirá al Málaga, tendrá que desplazarse hasta Málaga para medirse al Málaga Club de Fútbol. Y la verdad es que quizá la única opción de... No vamos a decir la única opción, siempre hay que confiar en las opciones que pueda tener Osasuna. Pero bueno, una ventaja que puede tener Osasuna, que a la vez puede ser una desventaja, es que el Málaga tiene que jugar entre semana partido de Champions. Y si lograra, yo creo que es algo histórico para la ciudad de Málaga, si lograra ganar y por lo tanto pasar a semifinales de la Champions, es algo histórico. Y yo creo que esa resaca, entre comillas, se va a hacer notar también en el partido del fin de semana. Por el contrario, si pierde, pues yo creo que vendrá con ganas de revancha y con ganas de lograr 3 puntos más para no descolgarse de lo que es la zona UEFA y sobre todo la zona Champions a la que aspira. Pues sí, es como tú decías. Yo también quiero dar un dato sobre el Málaga. Es un equipo que tiene 13 victorias, 8 empates y 9 derrotas. O sea, estadísticamente, por así decirlo, podemos decir que el Málaga, según las quinielas, va a ser un 1, va a ser victoria para el Málaga. Yo soy de los que digo que este partido lo gana Osasuna. Yo siempre me pongo en el lado contrario, porque sé que Osasuna es así. O sea, ahora todo el mundo está desmoralizado, todo el mundo da este partido por perdido. Yo hago mi apuesta desde aquí, ya que tú has hecho antes la tuya. Ese Málaga-Osasuna, esto vuelve con un 0-1 rascadillo. Pues la verdad es que está muy muy bien ese resultado. Yo creo que todos firmaríamos ahora. Ahora, mi porra, pues bueno, no desciendo Osasuna tampoco está mal, ¿o qué? No, está muy bien, está muy bien. Yo, tú has dicho Mallorca, Celta y Granada, ¿verdad? Mallorca, Celta, esos. Bueno, yo voy a decir Mallorca, Celta y Zaragoza, por la gana que les tengo. Pues ahí va a estar la cosa. Entre esos 5 equipos va a estar. Y bueno, algunos también se atreven a meter al Valladolid, que lleva unas jornadas sin ganar, a pesar de que había jugado con muy buen juego. Al Athletic, que hoy está perdiendo 1-0. Pero yo creo que los 9 puntos sobre el descenso van a ser demasiados puntos de diferencia. Prácticamente con ganar un partido de 8 que les quedan, y uno o dos empates, estarían salvados. Por lo tanto, prácticamente segura ese descenso entre los seis equipos nombrados anteriormente y a los que vamos a de nuevo hacer referencia. Osasuna, puesto número 15, 31 puntos. Granada con 28. Zaragoza, 27. Son en estos momentos los que están fuera de la zona de descenso. Y los que descenderían a día de hoy, Deportivo con 26. Celta y Mallorca con 24. Un último apunte antes de terminar con esta sección del Choco Rojillo. ¿Tú te acuerdas en la jornada 5 quién estaba hundido en la miseria con Osasuna? El español, si no me equivoco. El español, si no me equivoco. Lo que pasa que entonces era Mauricio Pochettino entrenador. Aguirre se hizo cargo del equipo y la verdad es que bueno, el pasado sábado está la prueba del hecho. Que yo, como siempre decía, a mí el español, lo he estado diciendo cada vez que hacíamos el Choco Rojillo, digo, este ha despegado, el español ha despegado y Osasuna tiene que ir detrás de él. La verdad es que lo que ha hecho el español ha sido increíble. Tenemos que decir que de 30 partidos ha ganado 10, ha empatado 9, ha perdido solo 11, unas estadísticas, por así decirlo, del 33% de victorias. Ahí están sus cifras. Tenemos que decir que el español tiene 39 puntos, de posición decimoprimera en el puesto número 11, vamos, no tiene ningún problema, quedan 8 jornadas, respira yo creo que bastante tranquilo, y sin embargo Osasuna no ha sabido aprovechar esa estela que tenía también el español y anda ahí dándose codazos, parece Felipe Zarralu que una carrera de cross, pero bueno, ahí metiendo los codos por todos lados. Saludos a nuestro compañero Felipe y eso, entonces decir que bueno, desde aquí eso, al español lo íbamos diciendo durante meses que había despegado, y bueno, al Vasco Aguirre, felicidades, las cosas como son. Pues sí, con esto vamos a dar por concluido lo que es el Choco Rojillo. Hoy probablemente programa algo más breve de lo habitual, a pesar de que tenemos ya las 11 menos 25 minutos en estos momentos. En riguroso directo os saludamos desde Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Y a continuación vamos a pasar a la canción deportiva de la semana. Esta ha sido buscada, encontrada por Kini, y la verdad es que yo había leído el autor, el Reno Renardo, y la canción yo creo que merece la pena que nos la presente él. Bueno, sí, esto tenemos que decir que es una canción, habla sobre el doping desde un punto de vista satírico, desde un humor ácido, ya que siempre hemos tratado este tema del doping con bastante cogido entre pinzas, por así decirlo, ¿no? Pues este hombre lo que hace es se mea en todo esto, o sea, se lo toma con una desfachatez y una ironía tremenda. Tenemos que decir que el Reno Renardo es un personaje de aquí, de Euskal Herria, que lo que hace es coge canciones famosas y les cambia la letra, las cambia radicalmente, les hace unas letras que son muy, muy con las que te ríes mucho. Y bueno, tiene un montón, tiene ya 3 discos, tiene un montón de canciones. Incluiremos alguna más de sus canciones. Y vamos a dar paso a la canción para que la escuchéis porque creemos que es muy buena. El Reno Renardo, y la canción se titula Yonkis sobre ruedas. Viento. secreta. Anfeta y peta zeta para llegar primero a meta. Y me he metido una buena chuta y ya estoy listo pa' ponerme en ruta. Al pedwear nada me asusta. Un poco epo y estoy como nuevo. Cuidado con Armstrong que le falta. Grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Iniesta de mi vida! Ahí está Fernando viendo la bandera cuadros. Sonido. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, vamos a pasar a continuación ya a dar los eventos, los adelantos de la próxima jornada deportiva. Vamos a hablar de esos deportes que se van a realizar este fin de semana. Tenemos solamente información, como siempre, de fútbol, de básquet y de montaña, a no ser que Oyer nos saque por debajo de la manga esa retaila de deportes que tiene guardados. Erri Kirola aquí de Max. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar de fútbol, Berriozar Club de Fútbol. El Primera Regional jugará contra el Echarri Aranaz, lo hará el sábado 13 a las 4 de la tarde en las instalaciones de Berriozar. Continuamos con el juvenil, que se desplazará hasta Villava para medirse al Beti Onak. Por su parte, el Cadete A se desplazará también hasta Noain para disputar el partido contra el Bidezarra, y los que disputarán el partido en Berriozar serán el Cadete B, el Infantil A y el Infantil B. El Cadete B jugará contra el Bidezarra, lo hará el sábado a la 1 del mediodía en las instalaciones municipales de Berriozar. El Infantil A jugará contra el Ardoy, lo hará también el día 13, sábado a las 11 y media de la mañana en las instalaciones municipales de Berriozar. Y el Infantil B, son los más madrugadores, jugarán contra el Aizkauru el día 13 a las 10 de la mañana en las instalaciones municipales de Berriozar. Por su parte, el fútbol 8 femenino disputará el partido contra el Ardoy en los campos municipales de Cizur Mayor. Pasamos a continuación a hablar del fútbol 8 masculino, donde el fútbol 8A se jugará, se medirá o peleará por esos tres puntos contra el Navarro Villoslada, todavía día, hora y lugar sin determinar. Por lo tanto, pasamos rápidamente al fútbol 8B, jugará contra el Ermita Berri, lo hará en Herripagaina, no sabemos todavía ni día ni hora, por lo tanto, vamos a pasar a hablar del fútbol 8C. El fútbol 8C disputará su partido aquí en Berriozar el sábado a partir de las 11 de la mañana contra el San Jorge. Y concluimos el repaso al fútbol con el fútbol 8D que se medirá al San Ignacio en el campo de Jesuitas. Pasamos a continuación a hablar de la sección de baloncesto del Mendial de Aquirol Elkartea, donde el senior masculino disputará el partido contra Etxabakoitz el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Berriozar. El junior masculino jugará contra el Larraona B, lo hará el día 14 de abril a las 12 del mediodía en el Polideportivo Larraona de Pamplona. Nos desplazamos en esta ocasión hasta Zagra para ver el partido entre el cadete masculino y la peña zagresa el sábado a partir de las 11 y media de la mañana. Por otro lado, el cadete femenino se quedará aquí en casa en el Polideportivo Municipal de Berriozar y recibirá el San Cernin el sábado 13 a las 10 y media de la mañana. Desplazamiento hasta Noain para el infantil masculino que se medirá el sábado a partir de las 11 y media de la mañana a Noain. Y por su parte, los próximos tres equipos, tanto preinfantil femenino, mini básquet masculino y mini básquet femenino, disputarán los partidos en el Polideportivo de Berriozar contra Teresianas, respectivamente preinfantil femenino y mini básquet femenino, y el partido de las 10 y media del sábado, mini básquet masculino, Araguren Multibásquet. Para terminar con el básquet, hablaremos del premini femenino que jugará contra el Bedruna. El día sábado 13 a las 9 de la mañana se desplazará al Colegio Bedruña de Pamplona, y el Benjamín Mixto jugará contra el Liceo Monjardín M también el sábado a las 9 y 10 de la mañana en el Polideportivo Liceo Monjardín de Pamplona. Antes de concluir con la información del baloncesto, os recordamos que toda la información la podéis consultar en la página web www.baloncestoberriozar.es, o si queréis saber más resultados y demás temas relacionados con el baloncesto navarro, en la página web de la Federación, fnbaloncesto.com. Tenemos más noticias, más deportes, más avances de deportes que se practican en Berriozar, deportes que queremos fomentar aquí. Oyer, cuéntanos qué es lo que viene a continuación. Hablamos de atletismo, puesto que dos corredores del BKE, a la cabeza Felipe Zarraluki, se van a desplazar hasta Rotterdam, nada más y nada menos, para correr la maratón de Rotterdam. 42 kilómetros los que tendrán que correr estos valientes deportistas en una de las ciudades más rápidas para correr maratón, una ciudad donde se realizan grandes marcas debido a que la mayoría de la ciudad es llana y por lo tanto es una carrera bastante llana en estos 42 kilómetros. Por lo tanto, mucho ánimo a estos corredores del BKE que se desplazan hasta la ciudad holandesa de Rotterdam para disfrutar la maratón de Rotterdam. Otro pequeño avance también en este caso de pelota, debido a que se ha cursado ya la convocatoria para la inscripción en el segundo campeonato de pelota a mano que se organiza en Berriozar con Pelota Gosúa. Campeonato por parejas que se juega en el frontón Lancheluce. La verdad es que el año pasado hubo muy buen ambiente. La inscripción se puede realizar hasta el 24 de abril. Con un precio de 20 euros por pareja. El campeonato se disputará durante todo el mes de mayo y las finales serán el primer fin de semana de junio. Por su parte, decir que la Socatira poco a poco ya va concluyendo la temporada, ya tan solo queda un último campeonato, el campeonato de 4x4 de Navarra, tanto en categoría masculina, femenina como en categoría cadete, donde los equipos berriozartarras están preparando ya las piernas, están preparando el cuerpo para esa dura batalla que se va a disputar en los próximos fines de semana, comenzando el 27 de abril y acabando en el día de Berriozar, en la Plaza Guzqui, con un sol abrasador, esperemos, un 25 de mayo. Por lo tanto, último campeonato ya el que está enfilando esta fase final de la temporada también de Socatira. Y concluimos, como todas las semanas hacemos, el repaso a los avances deportivos, en esta ocasión con montaña. Kini Molina, ¿qué nos traes? Bueno, pues tenemos que decir que para esta ocasión, tenemos que decir que el próximo sábado 13 tenemos la octava marcha mescoana organizada por la Federación de Montaña. Para aquellas personas que estén interesados, decirles que pueden inscribirse a través de la página de la Federación de Montaña de Navarra y que tenemos toda la información en su web. Animaros, porque es una de las marchas más bonitas que pueda haber. Y bueno, creemos que el fin de semana va a acompañar ese el tiempo, por lo tanto aprovechar, porque quizás para la Sacanaco Ibil Aldeandía quizás el tiempo no mejore, por lo tanto esta es una oportunidad para disfrutar de la montaña. Concluidos los avances de este próximo fin de semana a disputarse entre el sábado 13 y domingo 14 de abril, pasamos a continuación a la canción, al nuevo hit, al nuevo canción preferida de Kini Molina, con todos vosotros, El Pollito Pío. Esta es una canción con mensaje. Pío, pío, pío. Bueno, esta ha sido la canción del Pollito Pío. Hoy tenemos un programa bestial. Hemos hablado del Reno de Renardo, hablamos del Pollito Pío. Ya metemos nuestra sintonía, la sintonía que nos identifica, esa sintonía vibrante, esa sintonía que nos deja a todos. Oye, por favor, deja de... Sin más, nos despedimos. Ahora sí, esta es la definitiva. Nos lo hemos pasado muy bien hoy. Tenemos que decir que se nos ha escapado alguna carcajada por ahí. Desde aquí, un fuerte saludo a nuestro excompañero Felipe Zarraluqui, que estará afilando los codos para esa competición del fin de semana. Estará sacándole punta para que no le moleste cuando vaya corriendo. Y sin más, recordaros que si os ha gustado este programa, el siguiente va a ser mejor, porque Oyer se ha metido ya, está centrado, ha venido del otro lado del charco, ha traído esa forma de expresarse tan vibrante. Parece que ha escuchado mucho la televisión americana. Por lo tanto, la próxima semana prometemos más y mejor. Nos despedimos desde aquí. Me despido yo, me despido de mi compañero Gorka, me despido de mi compañero Oyer. Le paso el micrófono y que haga una despedida de las suyas, de esas bestiales. Bestial, sí señor, bestial como es este programa, el programa Aurrera Beti de Berriozar y Ratia, un programa que no tiene desperdicio, de comienzo a fin, 90 minutos de intensidad, 90 minutos de presión, como lo dicen los entrenadores, no se puede relajar ni un solo minuto, porque en cualquier minuto te hacen un gol, te meten una canasta y se va al traste el entrenamiento de toda la semana. Nosotros intentamos mantener esta intensidad durante los 90 minutos que dura este programa. Y con esto sí vamos a dar por concluido el programa de hoy. Buscamos la tranquilidad, una semana por delante para seguir practicando deporte, para seguir haciendo las cosas bien. Y el lunes que viene estaremos con vosotros aquí, de nuevo, en Aurrera Beti. Un saludo, Berriozar. Agur eta hurrengo astelenen arte. Gabón, gabón. Eso es todo, amigos.